Bueno, gentilmente ha aceptado conversar con nosotros el Seremi de Transportes, Nicolás Céspedes, por el perímetro de exclusión. ¿Cómo va eso? ¿En algún momento esto se oscureció y parecía que venían los típicos chubascos fuertes que afectan al perímetro de exclusión y con inundaciones incluidas? ¿Pero cómo va eso ahora? Va bien, bastante bien. Nosotros tenemos un plan regional donde el 2018 incluimos a Castro en el perímetro de exclusión y el 2019 estamos incluyendo, nuestra meta es Quillón y Osorno. Y Quillón está para la firma de contrato ya dentro de este mes y con eso empieza a funcionar el perímetro de exclusión en Quillón. Y Osorno ya llevamos 7 meses trabajando a full. Hace un mes prácticamente yo vine a exponer la estructura que le ofrecí al gremio. Yo le ofrecí una estructura bastante flexible donde ellos puedan quitarle puntaje en vez de multa y cosas como bien particulares. Y me dijeron que sí la semana pasada. Entonces ya tenemos la estructura formada. Lo que falta ahora es el trabajo detallado de cuántas micros van a pasar, a qué hora van a pasar, por dónde van a pasar, a qué hora van a pasar, todo eso. Hoy día yo se lo presenté al gremio. Le presenté línea por línea lo que el ministerio necesita. Y nosotros necesitamos primero cobertura horaria. Necesitamos que ellos partan ojalá antes de las 7 de la mañana y terminen a las 10 de la noche, no antes. De manera que la gente pueda hacer actividades en la ciudad. La gente que trabaja en el mall, por ejemplo, si cierra a las 9, después no tienen que irse. Entonces la idea es que tengan locomoción. Fuimos también bien directos en el tema de que ellos pueden hacer modificaciones a esta propuesta, pero tienen que estar bien fundamentadas. Encontramos algunas cosas bien raras, como que, por ejemplo, en una hora andaban 6 micros, después andaban 3, después andaba 1, después andaban 7. Entonces nosotros queremos regularidad. Una de las cosas que nos pide la gente es certeza en el viaje. Si yo sé que a las 8 va a pasar la micro, que a las 8 pase la micro. Si no, no estoy seguro de poder hacer lo que tengo que hacer. No puedo ir al dentista, no puedo hacer... Entonces, bajo ese sentido quedó bien claro de que nosotros necesitamos reforzar las horas punta y mantener una constancia durante el día. Y se fueron con una bien buena percepción, la verdad. Hemos logrado tener una relación bien directa y las preguntas, las dudas, los reclamos surgen en la misma reunión. Ya no hay esa conversación de pasillo posterior donde la gente dice, no, yo no voy a hacer esto. Ellos están totalmente de acuerdo y entienden que esta operación, una vez aprobada por el gremio, nosotros vemos cuánto sale esa operación y hablamos de plata. Y esa es la última discusión que nos lleva al primer discusión. ¿En tiempo cuánto estiman ustedes que estaríamos ya en esa distancia? El 2019 tenemos perímetro en Osorno. Ya. Esto está quedando grabado. Sí, yo creo que sí. Ok, Seremi de Transportes, Nicolás Céspedes, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, que estés bien.